No, pues todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Charco. Mezclemos los colores, muchachos. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de febrero. Estamos aquí en vivo en Charco de Arena, en FM La Tribu, construyendo territorios posibles, pero a veces los hacen bastante imposibles. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Amanda Alma. Ella es comunicadora, es periodista, trabaja hace años en el Congreso de la Nación. Buen día, Amanda. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Buen día, Pauli. Buen día a todas. Quiero saber cómo se enteraron que quedaban afuera. Le acabamos de leer la noticia sobre que no va a haber el palco que históricamente está para los periodistas acreditados allí. Sí, nosotros, los que trabajamos en el Congreso todos los días, que estamos acreditados por distintos medios, que no somos empleados del Congreso, sino que somos trabajadores de prensa de otros medios de comunicación, prensa gráfica, radio y televisión, pero principalmente esto afecta a la radio y a la gráfica. Tenemos arriba de la cabecera del presidente de la Nación, donde ahora está Martín Menem, pero donde estuvo Massa, donde estuvo Cecilia Moró, donde estuvo Domínguez, bueno, distintos, Monzó, distintos presidentes de mesa del Congreso a partir de la Cámara de Diputados a partir de la recuperación democrática. Hay 6 palcos ahí arriba desde donde se ve todo el hemiciclo, se ven a todos los diputados sentados, se puede ver quién entra, quién sale, se puede ver los movimientos, por ahí no se le ve tanto la cara porque es un piso de distancia, pero es el lugar donde se tiene la plena visión del recinto como lo tiene el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ya venimos con algunos problemas con la gestión de Milei, con la gestión de Martín Menem, problemas en la disposición para poder hacer coberturas, no hay mesas para apoyar las computadoras, los compañeros que hacen gráfica, y además cuando fue la discusión de la ley bases, el primer proceso de discusión de la ley bases, que hubo una represión muy grande en las inmediaciones del Congreso, donde varios colegas, además fotoperiodistas y mucha gente también manifestante perdió los ojos o fueron brutalmente reprimidos. Esa sesión, la oposición pedía que se suspenda porque estaban, además de aprobando una ley horrible, generando una represión muy brutal. Y Martín Menem estaba viendo la represión en su computadora y un colega pudo sacarle una foto y la publicó en redes sociales. A partir de ese momento nos echaron del palco. Ajá. La parte, el palco es como una pequeña, un pequeño balcón con mesas y enchufes para cargar los teléfonos y las computadoras. Y uno está justo encima de la cabeza del presidente de la Cámara, pero está un piso arriba. Uh-huh. A partir de ese hecho que te contaba, nos echaron directamente de ese palco, no lo podemos ocupar y ocupamos nosotros 5 que están alrededor, que también se ven muy bien. Uh-huh. Antes, en el contexto de la acreditación, esta semana, a principios de la semana, nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Círculo de Periodistas Parlamentarios, que no es una organización social, que no es un sindicato, es una asociación de hecho, es una forma de articular con la presidencia de ambas cámaras, con la dirección de prensa de ambas cámaras para, bueno, manifestar algunos problemas, quejarnos cuando no tenemos agua, pedir que arreglen algo. Es como una organización de hecho, sin personalidad jurídica, que tramita muchas veces las acreditaciones y tiene estas conversaciones sobre cómo va a ser el proceso de cobertura de un acto tan importante como es la Asamblea Legislativa, donde viene mucha gente, donde vienen más de 200 periodistas acreditados de distintos medios que no son permanentes. Nosotros somos más o menos 40 periodistas acreditados permanentemente, así que tampoco somos tantos, pero bueno, se acredita también una cantidad de gente de la prensa extranjera, de provincias u otros medios que no tienen su acreditado en la Cámara de Diputados. Lo que sucedió fue que en ese contexto las direcciones de prensa de la Cámara de Diputados y del Senado nos avisaron a través de una colega que ahora está como presidenta de este círculo de periodistas parlamentarios que no íbamos a poder usar los palcos porque ahí iban a poner a gente invitada, personal diplomático. Y nos empezamos a quejar, y dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo cubrimos? Bueno, ustedes los mandamos a un rincón en el segundo piso, a un lugarcito, que circularon ayer las fotos de un lugar, un rincón desde el que no se ve la casi todo el recinto, se ve sí el presidente de frente, es mucho más lejos, porque es un piso más arriba, y no podés ver a los diputados que tenés, por ejemplo, contra la pared en el hemiciclo, ¿no? No se ven a la mitad de los diputados. porque vos estás arriba de la pared, digamos, de el final del hemiciclo de la Cámara Baja. Así que, bueno, nos enfurecimos porque esto no solo atenta contra nuestro trabajo cotidiano, porque nos hace movernos mucho más por el Congreso, porque es más lejos y hay que caminar más entre la sala de periodistas, que es nuestro lugar base, y los palcos. Nosotros vamos al palco cuando está por empezar la sesión y corremos hacia abajo cuando salen los diputados para agarrarlos, a la salida del recinto cuando termina. Entonces, bajar dos pisos y atravesar un montón de lugares es más complejo que llegar, digamos, inmediatamente después que termina un discurso, por ejemplo, ¿no? Y todos se empiezan a mover. Y bueno, empezamos a discutirlo en redes sociales, planteamos bueno, una nota que circuló, que es lo que ustedes leyeron, empezamos a difundirlo porque, primero, no es la primera vez que pasa, pero sí es un atentado principalmente a la libertad de prensa, porque nosotros no somos empleados del Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores tienen la representación, es colegiado, si bien hay un presidente de la Cámara que es elegido por los diputados, en este caso, y un presidente provisional del Senado que conduce la Cámara de Senadores, que es elegido por sus colegas, que no se pudo hacer este año porque no hubo quórum en esa sesión, y la vicepresidenta de la Nación, que si bien es elegida por el pueblo, ella tiene la obligación de gestionar la Cámara de Senadores y sobre todo esta Asamblea Legislativa que le corresponde al Senado, su organización. Uh-huh. Así que hay una situación muy compleja porque nuestros colegas, compañeros de medios hegemónicos como Clarín, como La Nación, como La Voz del Interior, como Infobae, como otros medios de gran trascendencia y otros que son más compañeros por ahí, ¿no? Como sí, Página 12, como Tiempo Argentino, los medios comunitarios que también están muchos de ellos acreditados permanentemente, no vamos a tener lugar para hacer la cobertura que hacemos habitualmente. Y no es un capricho. Es una cuestión de dinámica de trabajo. Nosotros no podemos estar caminando en medio de una cobertura 5 cuadras, como es la distancia que hay entre el rincón del palco, el que nos quieren mandar, y el lugar donde en definitiva vamos a trabajar o agarrar a los diputados cuando salen después del discurso y obtener un testimonio. Y tampoco nos sirve estar en el lugar donde están los camarógrafos, que es el salón de los pasos perdidos, por donde pasa el presidente, porque tenemos que seguir el discurso y tenemos que ver las reacciones de los diputados. La Cámara enfoca solo al presidente, no lo podemos seguir por televisión. Y además el espacio que nos dan es mínimo y no entramos los 36 que somos del Círculo de Periodistas Parlamentarios, más, bueno, los otros cronistas que van a ir. Nosotros lo que decimos es que la acreditación no solamente es la tarjeta para entrar y salir del Congreso, digamos, la credencial, sino el conocimiento experto, ¿no?, de lo que pasa en el Congreso. Uh-huh. Y necesitamos tener la perspectiva y mirada de todo lo que sucede en el recinto y eso es lo que nos están impidiendo. Uh-huh. Amanda, queda muy claro todo esto que estás explicando. Yo lo que te quería consultar es si esta resolución se da solamente en el contexto de esta fecha, de la apertura de las sesiones en el Congreso, o si es una disposición que uno pensaría que va a tender a mantenerse en el tiempo. No, es para esta actividad o cuando viene el presidente de la Nación, que viene para la Asamblea Legislativa y para cuando asume. Milei también vino el día que presentó el presupuesto, que es algo inusual, poco habitual, no pasó nunca en la historia. Él fue el primer presidente que presentó el presupuesto. Y lo que pasa es que pone un atril y hay un fotógrafo que también en el tema, acá le impidieron el ingreso a los fotógrafos, solo van a difundir imágenes autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, por la oficina de la hermana del presidente, digamos, Karina Milei, porque no le impiden a los fotógrafos o los periodistas gráficos ingresar al recinto para tomar las fotos. Algo que intuimos todos tiene que ver con que el año pasado se difundió una foto de Milei subido a un banquito y con zapatillas y que esa imagen, bueno, circuló todo por todo el mundo y es evidente lo que no quieren mostrar, ¿no? Ajá. Tampoco quieren mostrar un recinto vacío porque va a haber muchos menos legisladores porque varios bloques no van y eso va a generar, bueno, un impacto que no es muy favorable para el presidente. Ajá. ¿Nos repasás quiénes no van o quiénes declararon que no van a ir a la apertura? El Frente de Izquierda, Unión por la Patria, en sus dos bloques, tanto el de Senado como el de Diputados, no van. Tampoco va Democracia para Siempre, que es el bloque de Manes. Ellos van a mandar solamente al presidente y a la vicepresidenta del bloque. Son 2 de 12, así que va a haber por lo menos 115 diputados ausentes que no van a estar presentes. y 34 senadores, tampoco va Martín Lustó y algunos otros senadores del radicalismo que advirtieron, bueno, por todo lo que está pasando también con la designación de jueces por decreto que se lleva puesto las decisiones del Senado. Entonces, algunos senadores, Pablo Blanco, algunos senadores también que no dieron quórum la semana pasada, por ejemplo, para que se pueda declarar las autoridades del Senado de Santa Cruz, tampoco van a estar presentes. Va a haber más de 200 legisladores ausentes de una totalidad que son alrededor de 350, más o menos, 400, como mucho, un poco menos. Así que la mitad no va a estar. Sí, pienso de la importancia, ¿no?, que tiene la representatividad, ¿no? Porque en este discurso, puntualmente, ¿no?, que son, es un discurso anual en donde se presentaría como toda esta propuesta o qué es lo que tiene para compartir el Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Como un panorama, un pantallazo de lo que se va a debatir. La obligación del Ejecutivo es dar un informe del Estado del Gobierno, tiene que informar cómo está el Gobierno, digamos, el Estado argentino y el Gobierno, en definitiva, sus gestiones, y también proponer proyectos o líneas de discusión para el año legislativo que se abre. Eso. Lo que está circulando es que va a ser muy agresivo el discurso, que va a estar centrado principalmente, como el discurso de Davos, en fustigar y violentar a las diversidades sexuales y a los derechos de las mujeres. Dicen que va a ir fuerte contra la figura del femicidio para que se pueda derogar finalmente esa figura del Código Penal. Es un proyecto que ya había dicho el ministro de Olivarona que iban a presentar. Bueno, parece que es algo de lo que va a decir el presidente mañana y va a ser mucha alaraca de su supuesta recuperación económica, que es, a la vista, no es tal y que en definitiva, bueno, genera mucha pobreza y hambre. Sí, el año pasado también había sido sumamente agresivo y de hecho hubo muchas, ¿te acordás?, movilizaciones y reacciones espontáneas en la calle. Estuvo circulando incluso desde la Asamblea Antifascista la posibilidad de estar en las calles como para repudiar todo este odio que empuja, ¿no? Porque pienso que si los trascendidos en torno al discurso que se va a dar mañana van de la mano de esta violencia y este odio, es difícil no pensar a quiénes representan, ¿no? O con estas ausencias en el recinto, ¿no? ¿Quiénes nos están representando, ¿no? Me llama a esa reflexión en torno a qué está pasando con el legislativo, cuál es esa relación con el ejecutivo que se nos está rompiendo todo tipo de representatividad parlamentaria. Y sí, lo que hay que pensar en general es esto: el Congreso se renueva, la mitad de la Cámara de Diputados cada elección, cada dos años, sí, y un tercio de la Cámara de Senadores. Esto va generando y moviendo y transformando las mayorías. La realidad es que, lo venimos advirtiendo, hace ya muchos años que se viene derechizando el Congreso de la Nación. Los representantes, principalmente, son representantes del sector concentrado, de la economía, de los sectores conservadores, antiderechos. Muy pocos representan a los sectores populares, cada vez menos. Entonces, también la única forma de acceder a un cargo representativo en la Argentina es a través de un partido político, eso es lo que establece la ley. Entonces, me parece que sí, que hay una disputa tan feroz dentro de los propios partidos políticos, hay una interna tan fuerte sobre la representación y el acceso a los recursos económicos y simbólicos que supone ser diputado o senador, que bueno, estamos en una degradación muy, muy fuerte. Pero también estamos ante un debilitamiento total de la democracia, porque exacto, el Congreso de la Nación es el principal referente de la democracia, porque ahí están expresadas distintas perspectivas. Pero como es tal la negociación y los recursos económicos que se invierten en la corrupción para obtener votos, es clarísimo que eso está pasando, aunque no se pueda todavía comprobar directamente porque no se encuentran, bueno, se vio a Cuéder, ¿no? Con los 200 mil dólares, wow, y todas las veces que había entrado y salido de Paraguay, que da cuenta de que es una práctica más habitual de que una situación una vez. Así que sí, estamos ante una situación compleja y una derechización muy fuerte de la Cámara de Diputados y de Senadores. Amanda, le paso, les mandamos un saludito a la perrita que está por ahí. ¿Hola? Hola, hola. Te quería preguntar, las grandes asociaciones de periodismo, aquellas que saltaron algunos años atrás, sobre todo durante el kirchnerismo, denunciando los ataques a la prensa, la restricción, que no había conferencias de prensa, etcétera, ¿están teniendo algún tipo de reacción frente al avasallamiento de los derechos periodísticos de información a la sociedad en este contexto, o están mutis por el foro? No sé dónde estarán. No, mira, sí, hubo, por lo menos con esta cuestión de la prensa acreditada, hubo algunas reacciones por parte de los diputados y senadores. Todos presentaron notas quejándose de la situación y planteando su preocupación al respecto, pero no hay una respuesta por parte del gobierno, no hay una reacción. Ellos siguen adelante con su plan y no lo van a cambiar. Y eso está muy claro. Es increíble la carga simbólica tan expresa, digo, que no hay que leer en capa sobre capa para entender qué es lo que están haciendo y cómo se está... Se entrecorta un poco. Sí. No, que decía que es sorprendente cómo se está construyendo este relato y todo lo que ocurre alrededor de la figura de Milei con tanto ahínco en cómo se ve, en cómo se mira, en qué se dice de él, porque son cuestiones que tienen mucho que ver con los detalles que no cuentan en sus redes, en sus relatos, con sus periodistas, lo que se va cercenando. Lo que dijiste de la imagen del banquito, el terror que le tienen a la imagen real. Un relato unívoco que se intenta imponer y que, en definitiva, bueno, la reacción es... que es justamente esto, escindir la realidad de la comunicación, digamos. Nunca mejor dicho que es un discurso armado, un relato específicamente armado para, bueno, tratar en cierto sentido contener y controlar toda la comunicación, uh-huh. todas las reacciones al respecto, ¿no? Claro. ¿Y esto qué es? ¿Le tiene miedo al periodismo? ¿Nos subestima? No, yo creo que es una deriva autoritaria nada más, sí, es una ¿no? forma de ser, sí, de Milei. Sí. Milei lo expresa permanentemente, no hay un trasfondo, es así, es un personaje que no le interesa la democracia, que se hace uso de la democracia para sus propios fines, pero no es alguien que le interese en definitiva o que concuerde con los criterios de la democracia. Lo dijo en sus discursos y lo dijo también en la campaña electoral, ¿no? Cuando todos vimos su reacción y su modo de vincularse también con lo público, con el periodismo, cuando agredía a las colegas. Bueno, es una forma de ser de este presidente que el pueblo, en definitiva, por la falta de otras opciones, digamos, ¿no? Mm. No solamente es, no es porque él es un genio que llegó a ser presidente, sino que también la situación del país era muy compleja y las ofertas no eran evidentemente muy tentadoras para que esto pudiera tener otra deriva, pero no hay una razón claro. Más que su propia personalidad y su odio a la democracia, ¿no? Y a nuestro pueblo, en definitiva. Totalmente. Sí, y ahí pensaba, ¿no? Esto de cómo el ataque puntual ahí contra el círculo de periodistas acreditados, pero también el ataque que recibió toda la red de medios públicos, que ahora la necesita a su favor, ¿no? Porque ahora va a tener que armar una cobertura oficial, o son parte más de... Más o menos, te diré. Eso te iba a decir. Porque sí, yo que trabajo en Radio Nacional, nosotros no hacemos la cobertura para nada. No nos uh-huh. convocaron para hacer cobertura, van a tomarlo porque no nos quieren pagar, van a tomar solamente de la cadena nacional y no va a haber más que cobertura en ese sentido. Uy. Así que ni siquiera, los medios privados se ocupan de eso. Qué terrible. Y después el ejército, no, y lo que utilizan como de medio trolls. De comunicación claro. oficial, que es el ejército de trolls, exactamente, no solo desde las cosas que replican tuiteadas por las oficinas presidenciales, sino el mismo presidente que retuitea las cosas que decide comunicar, y ahí se gesta también el núcleo comunicacional. La comunicación popular, exactamente lo que hacen ustedes, que en este momento es cada vez más fundamental, siempre es fundamental, sí. pero ahora más que nunca, así que... También agradecerles mucho la posibilidad de participar en este espacio. Sí. Amanda, ¿te acordás el año pasado que también fue un revuelo que en vez de ser la apertura de las sesiones de mañana fue de noche como para la tele? ¿Este año qué va a pasar? Es lo mismo, a las 9 de la noche. ¿A la noche? A las 8 de la noche y el presidente se espera que llegue a las 9. Es el horario que él decidió. Esto no está reglamentado en ningún lado, en ningún lado se dice que tiene que ser una hora u otra, así que sí, va a ser a las 9 de la noche también. Uh-huh. Y vos en tus años así de estar ahí en el Congreso o en todo lo parlamentario, ¿en otros lugares del mundo pasan estas cosas también? ¿Sabés eso? No, en general es un acto institucional muy importante, se hace en el horario. No todos los lugares tienen una fecha específica como Argentina, que tiene el primero de marzo, pero se hace en horario diurno, ¿no? Claro. Obviamente, porque es un acto institucional como de una oficina del Estado, entonces no viene con un show como se está planteando ahora, claro, en esta propuesta, digamos. Claro. Pero no, bueno, tiene que ver un poco con la dinámica propia del presidente. Sí, que pareciera que está haciendo también en espejo la persecución a los periodistas, similar a la que está iniciando Trump, coartando también muchísimas libertades de prensa. Sí, en Estados Unidos es más común, igual no tienen empresas monopólicas como acá, tienen una ley antimonopólica muy férrea, digamos, que impide que un solo canal o una sola empresa tenga toda la audiencia, como pasa acá con Clarín, por ejemplo. Sí. Entonces eso hace que sea un poco menos complejo la multiplicidad de perspectivas, y por eso los principales medios gráficos tienen una tradición, bueno, ahora con suscriptores, pero tienen una tradición de independencia que ha permitido develar muchos de los hechos de corrupción de los distintos países, de los distintos gobiernos norteamericanos. Así que eso no se puede comparar mucho porque Argentina no tiene la misma legislación. Acá hay una concentración de medios muy grande y eso genera mucha dependencia también de los gobiernos a los medios masivos. Claro. Sí, acá ya vimos también cómo funcionan los medios amigues de esta gestión, editando, recortando, ¿no? Haciendo chistes respecto del periodismo independiente y después quedando en evidencia de todo el armado de ese show. Y lo de los scripts, ¿no? No, y lo de todo lo que fue esa entrevista, claro, que fue un escándalo. ¿Ustedes, cuándo se van a enterar bien de qué lugar les corresponde? ¿Hay vuelta atrás a esta información que les llega? No, hay vuelta atrás. Nos dan un rincón que nosotros no vamos a aceptar, digamos. Así que no hay vuelta atrás. Y bueno, estamos denunciándolo en esta etapa ya. Uh-huh. No tiene que ver solamente con saberlo, sino denunciarlo, ¿no? Porque no hay vuelta atrás, no hay forma de que se dé vuelta atrás. Ah, eso, o sea, no hay manera, digamos, de revertirlo o de presionar para que les reintegren el lugar que históricamente tuvieron. No nos los van a dar, no nos los van a dar, ya nos los dijeron que no nos los van a dar. Nos van a dar otro lugar, que ellos consideran que es más cómodo, pero no nos los van a dar y nosotros no vamos a aceptar ir a ese lugar, haremos una cobertura desde afuera, digamos. Bueno, Amán, te queremos agradecer, tremendo, te queremos agradecer horrible. Mucho, abrazarte a vos y a todos tus compañeros, porque imagino que eso, son todos periodistas que hace muchos años que trabajan en el Congreso, que ¿cómo será la diaria? ¿Cómo es la diaria de laburar así? Estamos odiados, estamos con un grupo de chat, odiados, puteando, y eso, muy, muy complicado. Sí, nosotros trabajamos en una sala, en un espacio, vamos a cubrir las actividades que hay, así que tenemos una dinámica propia. Sí. Pero bueno, decidieron hacer esto y lo único que van a conseguir es que se enfurezca más el periodismo. Así que me parece que es importante que todos sepamos que es una forma de limitar el acceso a la información que todos ustedes, todos ustedes los oyentes tienen para acceder a otras perspectivas que no sea la oficial. Exacto. Amanda, te mandamos un abrazo grande y bueno, y estaremos atentes y mañana a resistir. Gracias. Un beso para ustedes. Pasaba Amanda Alma, ella es periodista acreditada ahí en el Congreso de la Nación, trabaja para Radio Nacional y está en el Congreso hace muchos años denunciando, ¿no?, que quieren mostrar solo lo que ellos ven, quieren informar así, o sea, están coartando el derecho a la información y también la democracia. Encuentro es total. ni vencidos. No, no nos quieren unidos. Ves que somos parecidos. No. Yeah.